Una perspectiva diferente en radio. Cultura FM en la 100.9. Cultura FM 100.9. La radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Muy buenos días. Gracias a todos por acompañarnos el día de hoy, jueves 13 de mayo de 2021, en el noticiero de Zona Cultura. Aspiramos que todos estén muy saludables y si está enfermito, nosotros le acompañamos con información cultural mientras usted se cuida y toma sus medicinas. Síganos acompañando a través de las redes sociales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y de la radio de la Casa de la Cultura y Cultura FM. Usted nos encuentra como Radio CCE y Cultura FM. Además, le invitamos a descargar la aplicación en su teléfono celular. No se pierda esa gran oportunidad, que si hay muchas ocupaciones, usted puede tener su equipo y obviamente ahí conectado con las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Muy fácil, ingrese a Play Store, ponga Radio CCE y ahí puede disfrutar de la programación especial. Vamos de inmediato ya con el saludo de nuestros compañeros Alex y Darío. Buenos días. Muy buenos días, amigos, bienvenidos a la emisión 87 de Zona Cultura, transmitiendo en 100.9 FM y 940 AM y en todo el mundo en la www.radiocce.com. Estamos con ustedes hoy hasta las 9 de la mañana con mucha información para compartir. Buenos días, Darío, Laura, ¿qué tal, compañeros? ¿Cómo están ustedes? Les saludo cordialmente en esta mañana, ya en día jueves 13 de mayo. De la misma forma, quienes están conectados con este espacio informativo, vamos a disfrutar durante una hora con 30 minutos de lo más actual de la actividad cultural. Por eso, junto a ustedes damos inicio a su informativo, Zona Cultura. Titulares en Zona Cultura. El taller de actuación permanente de Patrick Oleas le ofrece formación actoral, teatral, cine y televisión. Los detalles aquí en Zona Cultura. Toño Art abre la galería virtual de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Bolívar. Nueva jornada de la Galería Nacional Virtual presentó Errantes, una muestra del maestro Kleber Francisco Vargas. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de El Oro les invita a su programa educativo El Rincón del Saber. La actriz Catherine Russell regresa al escenario de Broadway con la obra teatral más antigua de Nueva York, El Crimen Perfecto. En nuestro segmento de opinión y de entrevista estaremos junto al músico César Bermeo. Lo hemos invitado para hablar sobre el fortalecimiento de la lengua shuar a través de la música. Así que le invitamos a que no se desconecte de estas sus radios para que conozca también las nuevas creaciones de los ecuatorianos, creaciones que han sido posibles gracias a esta pandemia. La iniciativa Reactivación Verde busca su inclusión en el proyecto de ley económico urgente de la nueva Administración Nacional. Hoy vamos a conocer de esta propuesta de cultura ecológica junto a Jessica Benavides, directora de Comunicación y Sostenibilidad de la Fundación Circular. Para nuestra tercera entrevista vamos a recibir a la maestra Mónica Velasco, dramaturga, coreógrafa, gestora cultural y directora de Jegal Danza Teatro. Precisamente hoy nos enfocamos en su agrupación, quienes cumplen este 29 de mayo medio siglo de vida, de constante trabajo cultural, puestas en escena y proyectos exitosos desarrollados durante 50 años. La maestra conversa esta mañana con nosotros sobre las actividades que tienen para celebrar este aniversario, entre ellas el radioteatro en YouTube con la presentación de la obra La Mano Negra. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Iniciamos ya con Zona Cultura. En esta jornada del 13 de mayo vamos juntos a descubrir qué pasó a lo largo de los años, importantes efemérides y sucesos trascendentales que se desarrollaron un día como hoy. Bienvenidos a un nuevo día 13 de mayo. Este día te contamos que se recuerda el nacimiento de Georges Braque en el año 1882, quien fue un pintor y escultor francés, uno de los iniciadores del cubismo junto a Pablo Picasso. Tuvo uno de sus primeros momentos en el mundo artístico en la corriente fauvista. En el verano de 1907, pintó en Lille Estaque, un lugar con un paisaje excepcional y que fue inspiración para muchos cubistas. Existen dos fases en su cubismo. En una segunda época pinta cuadros de superficies superpuestas y planos angulares, haciendo composiciones a base de cuadros, y usaba pocos tonos cromáticos. Después pasó por una fase de cubismo analítico entre 1909 y 1912, en el que los objetos quedaban descompuestos en facetas hasta el punto de ser irreconocibles. En un tercer momento, cultivó el cubismo sintético, es decir, la unidad compositiva, y fue mucho más impulsada por Picasso en su tendencia. Y nos vamos a Ecuador porque también te contamos que un día como hoy se recuerda el fallecimiento de Manuel Vega Dávila en el año 1898, quien fue un abogado, comerciante, terrateniente y político ecuatoriano. El doctor Vega concurrió al Congreso en varias ocasiones, notablemente en 1857 en su calidad de senador de la República. Construyó para 1859 una hermosa casa al estilo republicano en las calles Antonio Borrero y Bolívar, en el centro de la ciudad de Cuenca, en la que vivió hasta su muerte. En esta casa funciona actualmente el Hotel Santa Lucía, muy conocido en la ciudad de Cuenca. En la década de 1860 se enriqueció gracias al negocio de la exportación de la cascarilla. Y en este mismo año, en la primera presidencia del doctor García Moreno, fue designado gobernador de la Azuay, cargo que ejerció hasta 1864. Vega tiempo después renunció al cargo debido a que por un malentendido creyó que el presidente García Moreno estaba apoyando a ciertos diputados contrarios a los que él apoyaba, y enfurecido presentó su renuncia en el famoso periódico de Londres. En esta misma fecha, en el año 1830, también te contamos que Ecuador se independiza de la Gran Colombia, liderada por Simón Bolívar y dando lugar al nacimiento de la República del Ecuador. El Departamento del Sur fue el primero en separarse de la Gran Colombia, al que le siguieron los departamentos de Guayaquil y Azuay el 19 y 20 de mayo de ese mismo año. Este suceso se produjo 8 años después de que Ecuador se desanexara de España en la Gran Batalla de Pichincha el 24 de mayo de 1822. Y durante esos 8 años, una vez independizado Ecuador, todavía no existía como nación, ya que continuaba bajo el dominio de la Gran Colombia. Ecuador, o Departamento del Sur, antigua Audiencia de Quito, estaba bajo el mando del general Juan José Flores, quien posteriormente sería nombrado jefe supremo del gobierno de la República del Ecuador y se convertiría en el primer presidente de la naciente república. Así concluimos con el recorrido a lo largo de la historia, a través de los nacimientos y efemérides más importantes del mundo del arte y la cultura de un día como hoy, 13 de mayo. Informó para las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Soleilor. En el país. Y bueno, arrancamos con las noticias nacionales y les vamos a contar de unos talleres que se están impartiendo para la formación actoral y profesional de forma permanente para todo el público. Las actividades empezarán a partir del mes de mayo del presente año y nuestro compañero David Cabascango nos trae más información sobre este evento. Conversamos con Patrick Oleas, quien es el creador de esta escuela de teatro profesional, y nos comentó acerca de cómo surgió esta idea. Soy actor profesional, director. He tenido la oportunidad y la suerte de poderme haber formado en Europa hace muchos años, en Estados Unidos. He tenido la oportunidad de poder trabajar y también seguir otro que uno, talleres en otros países, como en Argentina, en Brasil. Entonces, a través de los años de mi formación, que han sido casi 12 para formarme, y ya profesionalmente estamos hablando de 15 y metido en el medio, van a ser 30 y algo. Entonces, ha sido una carrera extensa de preparación y de poder llegar a este punto en el cual decido poner en mi propia escuela aquí en el país. Y pues por desgracia y por lo que ha pasado este año anterior de la pandemia, pues tuvimos que dejar ahí un poquito estancado el proyecto, pero estamos retomando desde el mes de enero con una aceptación increíble. Ahora recién acabamos de hacer nuestra presentación trimestral, increíble como te digo, y pues estamos retomando el nuevo ciclo este mes de mayo. La pandemia ha afectado a toda la actividad teatral, pero esta escuela es una de las pocas que se ha mantenido en medio de la emergencia sanitaria, para no perder el talento ecuatoriano y este bello arte. Los grupos son con un número limitado de personas, ¿no? Cada grupo es de 10 alumnos para poder respetar los protocolos y medidas de seguridad, y pues solamente tenemos por ciclo 10 cupos disponibles. Tenemos un horario de martes, miércoles, jueves de 3 a 5. Es presencial porque la formación actoral sin duda alguna tiene que ser en presencia del profesor, ¿no? Entonces ese es nuestro plan piloto por el momento con este horario. Pues más adelante, cuando ya se normalice la situación, pues iremos buscando otros horarios más adecuados para que todos puedan estar presentes en lo que es la formación de actores. El año anterior se impartió el taller de remake o remove, ahora se realizará el taller de monólogos. La relación en mi escuela es a través de ciclos, ¿no? De ciclos diferentes de formación. Cada ciclo tiene un tema diferente. Por decirte, el ciclo anterior los chicos vieron lo que es un remake y un reboot y aprendieron a hacerlo, ¿no? Al terminar el ciclo, pues hicieron su presentación, que estuvo fabulosa. En este trimestre lo que vamos a ver son monólogos, ¿no? Todos los tipos de monólogos que el actor tiene y debe saber hacer y cómo prepararlos para poder presentarse al público. Entonces, este mes de mayo que acabamos de arrancar, todos con esa ilusión y ese ánimo de meternos en historia, de aprender a hacer monólogos, ¿no? Monólogos de drama, monólogos de comedia, monólogos de acción, bueno, de todos los temarios que tiene que preparar un actor para no ser encasillado en su vida profesional. Te digo que la formación es muy práctica. El 90% es práctica, un 10% teórica, porque tiene que tener una base cualquier persona que se esté formando en lo que es de actuación. Para más información pueden seguir a Patrick Oleas en sus páginas web, tanto Facebook, Instagram o llamando al número 097-9783-422. Culminamos con una invitación de Patrick Oleas hacia ustedes, para que sean parte de este magnífico arte. Les hago la invitación a todas aquellas personas que quieran estudiar arte dramático, pueden comunicarse con nosotros. Muchísimas gracias por la oportunidad, un fuerte abrazo y saludos a todo el público que escucha tu programa. Les invitamos, amigos y amigas, a que sean parte de este taller. Reportó para las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, David Cabascango. En la casa. La noche de este miércoles 12 de mayo disfrutaremos de una nueva jornada de la Galería Nacional Virtual de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En esta ocasión conocimos al maestro Kleber Vargas, representante del núcleo de la Casa de la Cultura de Cañar, quien presentó su exposición Errantes. Con esta muestra, el artista considera que arriesga y apuesta por algo distinto en el ámbito de la pintura. Acompáñenos en la siguiente nota para conocer cómo se desarrolló esta jornada cultural virtual. Cuando miramos atrás, de vez en cuando, no nos damos cuenta de la senda. Solo observamos y no nos congratulamos de las cumbres alcanzadas y pocas veces de la trocha o sendero que nos tocó abrir, inventar o improvisar. Qué importante reflexión que el artista invitado el día de hoy nos entrega como un mensaje, primero, creo yo, de afirmación de todo lo duro, lo difícil que es el ejercicio del arte y de todas sus expresiones, pero más aún el de la plástica, donde no solamente debemos considerar el manejo de las paletas y los pinceles, de las formas y composiciones, sino fundamentalmente el de la creación. Con estas palabras del presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, se dio inicio la noche de este miércoles 12 de mayo del año 2021 a una nueva jornada, la 12ª de la Galería Nacional Virtual, dibujando la geografía de la patria. Así destacó el presidente con estas palabras entonces lo que significa este evento en particular, el apoyo de los núcleos provinciales y de cada uno de los maestros y maestras que pasan por esta exposición virtual, en este caso recibiendo a Kleber Francisco Vargas, un maestro que plantea su ruta artística con experimentaciones creativas. Esta fue una nueva jornada virtual, un espacio que recorre los 24 núcleos provinciales del país, destacando la obra, biografía y trabajo de cada uno de los maestros. Así destacó el presidente Restrepo entonces al artista Kleber Vargas, quien sabe arriesgar y apostar por lo distinto. Un artista que cambia sus horizontes, se autocuestiona, evita la autocopia o reproducción y recreación automática de sí mismo. Para el presidente, este artista conjuga claramente los conceptos del arte. Si bien esta fue y es una iniciativa de la sede nacional, es una construcción fundamentalmente colectiva, con todos los directores y todas las directoras, con todos sus equipos de trabajo provinciales, de nuestro equipo de trabajo de la sede nacional. Pero el día de hoy hemos visto del resultado de que hablaba, de que se nos presenta a un gran maestro de una extraordinaria factura, por su elevado nivel, por la fuerza y expresión de sus personajes, por traernos una realidad lacerante, dolorosa, pero no por eso artística y conmovedora. Realidad que nos grita que seamos mejores, como personas, como individuos, como sociedades. Con este artista planteamos entonces aquí la idea de una búsqueda frenética de identidad, misma que termina siendo un carácter identitario. Las obras presentan un espacio expositivo que son parte de la evolución del maestro, una autocrítica, una objetividad en la que él procura que día a día se le invite a una aventura creativa. No quiere encasillarse en un solo trabajo, porque para él lo rutinario quita lo artístico. El director del núcleo de la Casa de la Cultura de Cañar, Edgar Palomeque, planteó con estas palabras la introducción hacia las obras del maestro Kleber Vargas, con una idea general y pormenorizada de estas obras pictóricas. Vamos a hablar de Kleber Vargas y su arte. Para la Casa de la Cultura Núcleo del Cañar, es muy grato presentar en galería virtual de la Casa de la Cultura Ecuatoriana al artista y maestro Kleber Vargas Castillo con la muestra Errantes. Kleber Vargas es un artista muy conocido en el Cañar y en el Austro del Ecuador. Su vida lo ha dedicado al arte, al bello sueño de la creación, y a través de su trabajo sin descanso ha transitado por el mundo de las escuelas pictóricas, erranzas que le ha permitido anclar su propio estilo y visión de la plástica, desde la que ha proyectado su denuncia social, el amor a su tierra, la exaltación de su gente, Las obras del maestro Vargas nos llevan a deambular por tantas y cuantas manifestaciones plásticas diversas, procesos y un desarrollo que a su modo de ver son tan valiosos como los triunfos que ha obtenido, obras que a lo mejor no corrieron con igual suerte que sus congéneres, pero para él, estas sirvieron de automotivación y un claro aprendizaje. Bajo el análisis y la curaduría de la Dirección de Museos de la institución, la encargada del mismo, la magíster Patricia Noriega, puntualizó de esta forma el significado conceptual que tienen las obras de Kleber Vargas y el significado que le queda al público. Kleber Vargas propone su obra con un contenido profundo, a veces desolador, pero que inspira un hondo sentimiento crítico de la realidad. Esta muestra, como nos ha dicho, no es la laureada de Kleber, pero sin lugar a dudas es aquella que le permitió enrumbarse en una potente búsqueda de su personalidad en el arte. Llena de un contenido social en temáticas como pensamiento inerte, silencios y silencios, depredador, mimetismo, zona guerra, golpes bajos o mímesis, el artista aborda lo desgarrante y violento que puede ser el entorno, especialmente para los niños, quienes son las piezas más vulnerables del entramado humano. Con sus obras artísticas, este maestro ha participado y ha admitido a múltiples salones nacionales de arte como el Salón de Julio Salón A. Martínez, Salón Prebienal de Cuenca 2007, Salón de Artes Plásticas de Riobamba, encuentros expositivos de artes plásticas como la Exposición Nacional Osvaldo Muñoz Mariño, Visual Sur, además de 50 exposiciones colectivas en ciudades como Quito, Guayaquil, Ambato, Cuenca, Azogues, Machala, Loja, entre otras, y además un trabajo que ha recorrido el mundo. Así llegamos al punto cumbre de la noche, cuando tomó la palabra el invitado especial, el maestro Kleber Francisco Vargas, quien agradeció a las autoridades por hacerlo partícipe de este evento, y comentó qué significa para él el mostrar sus obras. Realmente para mí, en este momento me inunda la emoción y me resulta complicado enhebrar una hilaridad de ideas en torno a esta exposición, y de seguro por ahí uno que otro nudillo se me haga en la garganta. Más o menos 2 años y un poco más, casi 3 años, pude juntar todas las obras que habían sido, que habían alcanzado premios en diferentes salones a nivel local, regional y nacional. Reuní cerca de 18 obras que hasta ese entonces habían sido honradas a través de los premios. Y yo me cuestionaba y decía, desde luego fue una satisfacción tremenda y una responsabilidad única, porque cuando uno mira lo andado, se da cuenta y dice, bueno, ahí están los pasos, ahí está el camino andado. Finalmente nos dejó una idea particular para quienes gustan del arte y la pintura, un concepto que el maestro ha manejado a lo largo de los años y que le ha permitido sostenerse en lo que es el ámbito cultural. Con estas ideas él puntualizó como un honor el representar a Cañar en esta galería. Una obra que dice mucho desde lo social a lo político, desde lo ecológico a lo humano mismo. Es como mirarnos a nosotros mismos. El artista siempre tiene una misión, y yo creo que mi misión es mostrar lo que a veces no queremos ver. A veces lo hago con sutileza, a veces mi obra puede parecer hermosa, bella, con armonía de colores, en fin, con un juego súper positivo de recursos plásticos, pero a la vez también cuando ya nos profundizamos muestro mucho la crudeza que a veces huimos de la cotidianidad. Y de esta forma vivimos la 12ª exposición de la versión 2021 de la Galería Nacional Virtual Dibujando la Geografía de la Patria, en esta ocasión junto a nuestro núcleo del Cañar y la exposición Errante, un trabajo del maestro Kleber Vargas. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Continuamos con más información sobre nuestra institución. La CCE de Bolívar abre su galería virtual con el autodidacta Antonio Leas Pico, más conocido como Antonio Art. Su muestra El Arte es Vida ya se encuentra en las redes sociales. Música. Antonio Oleas Pico es oriundo de Caluma en la provincia de Bolívar. Desde muy pequeño se vio atraído por las formas y los colores, una pasión que cultivó de manera autodidacta al punto de convertirlo tempranamente en un referente de las artes plásticas de su localidad. Considerando el talante artístico de Toño Art, como también es conocido el artista, ha sido invitado por la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Bolívar para inaugurar su galería virtual. En momentos en que la pandemia se ha extendido más allá de lo proyectado, Luis Chávez, director provincial de la casa, señala que la virtualidad también ofrece oportunidades. Pienso que de forma virtual también tiene sus virtudes, que puede llegar a mayor gente, ¿no? Entonces, eso es una de las cosas importantes también. Que podemos rescatar de esta nueva forma que tenemos de vivir, digamos, ahora. La pandemia no se ha acabado, mi mensaje también es cuidémonos. Bueno, ahora tenemos el gusto de presentar un artista acá de la provincia, un artista de Caluma, al artista Anthony Oleas, que nos acompaña el día de hoy. Una de las partes fundamentales de este proyecto es justamente la difusión de nuestros artistas. Y este es un buen mecanismo para hacerlo. Me parece una obra bastante interesante, me ha gustado mucho, sobre todo la pintura del río Caluma. Toño Art recuerda que su muestra, El Arte es Vida, es un reconocimiento a su provincia y a la juventud que representa. Yo como artista joven, ente de la juventud, mi misión, mi visión es representar el arte de la provincia de Bolívar como joven. Y poco a poco creo que yo lo estoy logrando con todos estos proyectos que se están volviendo realidad y como varias organizaciones me están apoyando en el arte para representarlo. Y como lo vuelvo y lo repito, mi principal misión en esto del arte es representar a la juventud en el arte, en la provincia de Bolívar. Toño Art lleva varios años en el trabajo autodidacta que ha encontrado su reconocimiento en varios certámenes como el concurso de murales Héroes Anónimos, quedando en primer lugar, y el mural en el Parque Central de su cantón Caluma. Su trabajo, según lo reseña el crítico Beto Venegas, muestra una versatilidad presente en varias técnicas con muchas posibilidades que denotan la manera de adaptarse del artista. Su cromática deriva de su pasión por la naturaleza, lo que ofrece una paleta amplia de creación. La muestra, El Arte es Vida, usted la puede encontrar en el fanpage de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Bolívar. ¿Que los libros no son divertidos? Pues el Rincón del Saber nos demostrará lo contrario y nuestro compañero Eric Barrera será el encargado de contarnos todos los detalles. Con un pequeño video colgado en Facebook el martes 4 de mayo, la Casa de la Cultura Núcleo del Oro presentó una nueva edición de su programa El Rincón del Saber, que contó con la participación de José Luis Franco Ávila, un pequeño estudiante de la Unidad Educativa Particular 7 de mayo, quien expuso un libro infantil titulado Los Compas y la Maldición de Minecraft, el cual escucharán a continuación. El libro Los Compas y la Maldición de Minecraft, creado por los compas Trollino, Minecraft y Timba, y me ha gustado bastante, ya que este libro está lleno de aventuras que son muy divertidas e interesantes. Es el cumpleaños de Trolli y los compas van a celebrarle una fiesta que nadie olvidará. Mike y Timba han organizado una gran fiesta de cumpleaños para Trolli en la Pluma Negra, el barco en el que han pasado sus mejores aventuras, y ya está todo preparado: globos y confeti por todas partes, una gran tarta con velas y un montón de regalos. Pero algo no sale como estaba previsto. Una terrible maldición amenaza a los compas. Mike, Imba y Trolli tendrán que emprender una búsqueda contra el reloj y salvarse. ¿Lograrán acabar con la maldición a tiempo? Este programa, dirigido para las niñas y niños, surgió en el mes de marzo del 2021 y es dirigido por las áreas de Biblioteca y Relaciones Públicas del Núcleo del Oro de la Casa de la Cultura. Julia Samaniego, directora del proyecto educativo, nos cuenta e invita a formar parte de este espacio virtual como es El Rincón del Saber. El objetivo de realizar este evento pues es motivar a niños y jóvenes para que aprendiesen a saber ser y saber hacer, a convivir y a conocer, es decir, estimular para que adquieran las herramientas básicas para crear con iniciativa personal a lo largo de toda su vida a través de la lectura. Hacer una invitación pues a las madres de familia para que interesen, para que a los niños pues los hagan ingresar a nuestras redes sociales y vean lindos programas. Quienes deseen divertirse y aprender de los libros con El Rincón del Saber, que es conducido por Ana Ludueña, pueden visitar las redes o páginas oficiales de la Casa de la Cultura Núcleo del Oro. Reportó para las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Eric Barrera. En el mundo. Vamos con noticias internacionales. El circuito de Broadway prepara su apertura de salas para el mes de septiembre ya con un 100% de aforo. Así llega la obra teatral más antigua de Nueva York, de nombre El Crimen Perfecto. Esta acelera su presentación bajo el trabajo y esfuerzo de la actriz Catherine Ruschel. La maestra recorre con esta obra por varios escenarios y espera que el evento cumbre llegue en los primeros días de septiembre. Broadway reabre sus puertas en septiembre y junto a su obra teatral más antigua, Nueva York, ya están de vuelta. En el cartel desde 1987, la década de las obras teatrales de Nueva York, Un Crimen Perfecto, ha regresado a las tablas, aunque Broadway recién tiene planes para reabrir en septiembre. Todo gracias a la energía de Catherine Russell, que desempeñó más de 13.500 veces el mismo papel y carga el teatro en sus hombros. Ella menciona que es muy determinada y cuando la gente le dice no puedes hacerlo, le responde mira cómo lo hago. Actriz principal de Perfect Crime, pero también gerenta del Theater Center, donde se presenta la obra. Russell, delgada, de largos cabellos rubios, de 65 años, así la describe Charles Geyer, que comparte escenario con ella. Cuando se suspendieron las presentaciones de las obras debido a la pandemia en marzo del 2020, la actriz hizo lo que pudo para mantenerse positiva. Pintó el teatro, reparó asientos y compró un nuevo sistema de ventilación, compatible con el COVID, a lo que el gobernador autorizó a inicios de marzo una reapertura al 25% de capacidad, luego al 33%, pero Russell prosigue su acción judicial para obtener al menos el 50%. El Theater Center obtuvo luz verde para la reapertura del principal sindicato de espectáculos, Actors Equity, a cambio de la condición de vacunar a todo el equipo, pero también deben someterse a pruebas de COVID cada noche antes del espectáculo. Jessica Blum, fan del teatro, ya había pasado decenas de veces por las puertas del Theater Center, muy cerca del Times Square, pero nunca se había detenido a comprar entradas. Quiero ver lo primero que me permita entrar a un teatro, aunque no sepa de qué se trata, dijo. Fuente AFP. Para la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana informa, Ailén Minaya. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Fundación Títere Fue presenta. El 20º Festival Internacional de Títeres con bombos y platillos. Titiriteros y titiriteras de Ecuador, Argentina, Brasil y España nos encantarán con sus mágicas historias. Del 22 al 30 de mayo a las 19 horas. ¡Ay! ¿Por nuestro canal de YouTube? ¡Gran inauguración, gran! Viernes 21 de mayo a las 19 horas. Inscríbete en las funciones y talleres a través de las redes sociales de Fundación Títere Fue. ¡Les esperamos! ¡Les esperamos! En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Clasificación o opinión. Entrevistas en Zona Cultura. El diálogo con los personajes que hacen noticia en el mundo del arte y la cultura. Wow. Bueno, estamos ya de regreso junto a ustedes aquí en 100.9 FM y 940 AM. Antes de irnos con la entrevista de la mañana, queremos recordarles actividades para ustedes desde las redes sociales en este jueves 13 de mayo del 2021. A partir de las 3 de la tarde tendremos información de la Cinemateca Nacional. A las 7 de la noche, el concierto de música sacra con la camerata de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Todo esto en nuestras redes sociales. No se olvide, Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Adelante, Laura. Es momento de conocer a nuestro invitado. El noticiero de Zona Cultura el día de hoy se traslada hasta Macas. Ahí nos atiende uno de los artistas ecuatorianos que de a poco se encuentra difundiendo, mostrando su trabajo discográfico. Se trata de César Bermeo. Él es un personaje que también gusta de tocar la quena. El día de hoy lo hemos invitado para que nos cuente sobre su vida y su nuevo tema que lo pone a disposición del público, tema que ya se encuentra en las diferentes plataformas y que lleva por título Enentai Hintin, que quiere decir Camino del Corazón. Bienvenido a usted, César, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por invitarme, queriendo estar aquí, por llamada. Bueno, para nosotros es como siempre un gusto poder conocer sobre el trabajo que ustedes realizan. Sé que usted proviene de Macas, como dice usted, yo vengo de la selva. Cuéntenos un poquito de usted, a ver cómo es la vida ya en el sector, cómo se llama su comunidad, cómo se desenvuelve. Yo vivo en una pequeña ciudad acá que se llama Macas, que es la capital de Morona, Santiago, y acá también viven los Shuar, y por eso es que nace este proyecto de la canción Enentai Hintin, que es una canción que también está súper desarrollada con la temática Shuar. Entonces eso está pegando también bastante por ese tema. Bueno, y ahora compártanos, a veces como que es muy complicado, muy difícil mantener la lengua, en este caso de la lengua Shuar. ¿Usted proviene, es descendiente de los Shuars? No, para nada, pero tengo varios amigos acá que viven en una comunidad cerca que es adentro, y ellos hablan y conservan totalmente muchas cosas de su cultura, así que de ellos aprendo bastante también. A ver, y coméntenos, ¿ha sido fácil, difícil el poder aprenderla, a esta lengua? No, yo no hablo Shuar, para nada. Es como aprender otro idioma totalmente diferente, la fonética es demasiado diferente. Pero la canción, y yo la canto en español, pero mis amigos la cantan en Shuar. Entonces por eso está la canción así, en dos idiomas. Es como la fusión, la unión de las culturas. Bueno, una de las cosas que usted nos dice al publicar este tema musical, que usted se encuentra muy feliz de poder presentar esta obra de arte, que se armó, como usted nos dice hace unos minutitos, se armó con el corazón y con el esfuerzo de muchas personas. Eso quiere decir que ahí está este grupo humano que, de alguna forma, igual que usted, fortalecen a la lengua Shuar. Sí, más que todo, esta canción, ese video, es una ceremonia de ayahuasca que yo hice con ellos mismos, que es una medicina ancestral de acá de la selva, y fui inspirada totalmente en esa situación, y por eso considero que es un tema súper importante y que lo vayan a ver también, porque es muy interesante este tema de la medicina Shuar y la ayahuasca. Es decir, que este tema nace en función de la medicina ancestral. Sí, claro, totalmente. La letra y el video totalmente están orientadas ahí. ¿Cuánto tiempo le llevó realizar este tema musical? Pues asistí a una ceremonia para poder hacerlo. Y ya luego de vivir esa experiencia. Me demoré como una hora en mi casa, pero ya tenía claro lo que quería expresar, lo que quería plasmar en esa canción, que era ese sentimiento de estar ahí en esa ceremonia. ¿Y puede contarnos, narrarnos esa experiencia? Sí, claro. Más que todo les recomiendo ir a ver el video, porque ahí está todo totalmente actuado, mostrando la situación, pero es una experiencia que te limpia, que te sana, que te saca muchas cosas que tienes dentro, y te da mucha claridad. Y yo considero que es algo súper importante hacerlo, porque a lo largo de la vida llevo muchas cosas guardadas, y me parece que es muy importante limpiar y sacar esas cosas. Y es que mejor que con la medicina ancestral de nuestros pueblos mismos. Bueno, yo le propongo a usted, César, a ver si es que presenta al público este tema musical, lo vamos a escuchar aquí, para todos quienes comparten con nosotros en las radios de la Casa de la Cultura, en los 100.9 de Cultura FM y 940 AM. Adelante. Listo, les quiero presentar mi primer tema como solista, se llama Enenta y Hinti, Camino del Corazón. Es un tema que está grabado, como dice el título, con el corazón. Y esperamos que les guste mucho, porque está hecho con mucho cariño, con mucho amor, y se nota, se siente, y en el video también. Así que disfrútenlo. Ya estamos de regreso, les comparto a ustedes que está con nosotros César Bermeo, uno de nuestros invitados que acaba de mostrar ya este tema musical que ustedes lo acaban de sentir, que tiene mucho que ver con estas sesiones del ayahuasca. César, sabemos que usted es una persona que le gusta tocar la quena. Sí, desde los 16 años, yo toco la quena y hasta ahora toco varios instrumentos más, pero ese es el instrumento que ahora estoy dedicado profesionalmente. ¿Qué otros instrumentos toca usted? Yo toco guitarra, piano, batería, bajo, charango, bombos, casi todos los básicos, toco trombón también. He tenido un tiempito para aprender muchos instrumentos en mi juventud. Bueno, quiere decir que usted va pasando instrumento por instrumento, pero podemos ver, por ejemplo, que usted difunde tiempos de quena. Quiere decir que siempre hay un espacio para cada instrumento. Sí, claro. Ahorita, sobre todo, estoy totalmente centrado en la quena, pero como también doy clases acá en mi ciudad, entonces siempre estoy tocando de todo, y eso me gusta mucho. Bueno, ¿y se formó en alguna escuela, en algún conservatorio, o solamente aprendió al oído usted a tocar estos instrumentos? Cuéntenos esa motivación. Acá no existen conservatorios, ni colegios, ni universidades de música. Lo que existen son escuelas de iniciación musical, que son promulgadas por los gobiernos, por municipios, por consejos provinciales. Así que yo crecí en una escuela del municipio de acá, una escuela de música con el profesor Marcelo Pino. Y ahí, a oído, fue súper, claro, tuve mi profesor, pero él también siempre nos incentivaba a hacerlo a oído, así que nos desarrollamos por ese camino musical, desde los 10 años. Bueno, ¿y qué es lo que usted comparte con sus alumnos? Sabemos que usted siempre les motiva y les dice que hay una forma especial de componer con la quena. Oh, ya, sí, claro, eso comentábamos, yo también doy clases de quena online, y justo di una clase así que decía este tema que me preguntas de cómo componer, y yo les decía que para mi forma de ver, al componer se debe estar en un estado de conexión con ese ser, ¿no? Con ese ser interior, con el superior, para sacar esos temas, porque considero que todos los grandes temas han sido sacados de una inspiración. Entonces siempre aconsejo, eso era mi consejo en esa clase, componer siempre con ese sentimiento, con la inspiración que queremos expresar, y ahí salen temas que de verdad sí nos gustan bastante. Bueno, el apasionarse por uno de los instrumentos, cualquiera que sea, lo más importante, como usted nos dice, es la motivación, ponerle ganas, y eso es quizá lo que nos puede ayudar a avanzar y poder aprender más rápido, César. Sí, claro, siempre cuando uno se enfoca, se sumerge en algo, va obviamente a dominarlo. Y la mentalidad, sobre todo, siempre digo, es 80% mente, 20% trabajo. Así que la mentalidad a la hora de afrontar un nuevo reto como es aprender un instrumento es totalmente clave a la hora de lanzarse. Vamos con otra interrogante, y sabemos que usted en estos momentos su pasión, ese tiempo lo está dedicando para compartir pues la música, los instrumentos musicales con más jóvenes. ¿Cómo está ese interés de parte de los niños, de los jóvenes, por apegarse a la música? ¿Hay muchos, pocos? Acá en la ciudad donde yo doy clases, que es Macas, la verdad se ha despertado, hay mucho talento, muchísimo, muchísimo, y los niños, yo considero que hay más que nunca en esta nueva era, deben apoyarse en la música, y hay muchos niños que están interesados y encaminados en ese camino, y qué lindo que sea con instrumentos andinos como la quena, charango, también guitarra, violín, obviamente todos los instrumentos, pero siempre están inclinados a ese sentimiento. Entonces hay mucho, mucha orientación, porque hay varios profesores también. Hay varios profesores que son muy buenos, entonces por todos lados está creciendo y va a ser algo muy lindo para el futuro, porque va a haber una gran escena desde estas semillas que se están sembrando ahora. ¿Cuáles son sus próximas proyecciones que se ha planteado? Ahora quiero, voy a grabar mi siguiente tema y voy a empezar a sacar cada vez más canciones y más videos para poder seguir promulgando mi música y sobre todo mi mensaje. Ese es mi objetivo de aquí en adelante, y ya empecé con la primera canción, que es Enenta y Ginti, Camino del Corazón, que está en YouTube, que tienen que ir a verlo, está increíble, y el video es una cosa bestial, así que va a pegar muchísimo, muchísimo. Ahora, dentro de esos nuevos proyectos que usted se ha planteado, ¿están inmersos también sus amigos de esta lengua? ¿Se piensa seguir fortaleciendo el chuan? sabe que ha nacido así esa bonita idea desde ese proyecto y hemos decidido que sí, queremos seguir trabajando así, porque ya nos dio como una identidad y me gustó bastante cómo, en dónde se encaminó ese proyecto, así que como son grandes amigos míos, también son artistas, entonces quiero seguir trabajando con ellos, seguir inspirándome también de ellos, de su cultura y de sus historias, que tienen una cosmovisión muy interesante, muy grande. ¿Hace cuánto tiempo usted hizo la ceremonia de presentación de su tema musical? ¿La ceremonia de lanzamiento? Sí, de lanzamiento. El lanzamiento se hizo hace 4 días exactamente. Lleva 4 días ya la canción lanzada y ya vamos por los 9,000 vistas, así que estoy muy feliz. Así es, acabo de ver en el YouTube que usted tiene, exactamente les vamos a dar, 8,446 visualizaciones, se han adherido 264 suscritos a su canal. Eso significa que está pegando mucho su tema. Influye también el cariño, el amor, el afecto de quienes están a su alrededor para seguir compartiendo entre sus amigos y sus amigas. Exactamente, cuando usted va a grabar estos temas musicales, ¿usted pone todos los instrumentos o hay alguien más quien le apoya? En esta canción en específico, que fue mi primer tema, grabé yo todo, porque tengo mi home studio, que es algo súper simple, pero ahí grabé todo y eso es el resultado. Está todo los instrumentos ahí. La guitarra, los bombos, la percusión, todo grabé yo. Bueno, y ahora coméntenos, a veces siempre decimos que hay un proyecto que se lo escucha con una muy buena calidad, es excelente, pero quisiéramos conocer su opinión tras bastidores. ¿Qué decir, por ejemplo, a las personas que tienen grandes sueños y que no se atreven a iniciar un proyecto? Sería muy importante decir que estamos en una era tan hermosa, tan bonita, que es esta era de información, donde tenemos todo el alcance. Y entonces siempre aprender de todo un poquito, porque siempre es bueno saber de todo un poquito, grabar, digamos, audio, grabar un poco de video. Siempre se va aprendiendo con los amigos también, así que aprovechar que está la información ahí en internet, no depender mucho y más que nunca de ser independiente, está creciendo mucho porque ya hay los recursos, así como antes no había, entonces había las grandes disqueras. Igual la hay aún, pero ahora ya hay esa opción y qué mejor que aprovecharla de la mejor manera y responsablemente, que haciendo crecer nuestro arte, nuestra música. Y coménteme, ¿ya en su libreta hay algún tema musical? ¿Puede adelantarnos el título? Sí, tengo una canción tengo varias canciones que había grabado, o sea, que había compuesto hace tiempos. Es una canción inspirada en los pájaros. Con la quena, entonces me gustaría que ese sea mi siguiente tema, bien que me lo pregunta, porque ya lo estaba pensando hace un ratito. Bueno, tiene mucho que ver con los pajaritos, sus colores, de pronto, sus vuelos, sus costumbres que tienen estos animalitos de la selva, muy observador usted del campo. Sí, más que todo me inspiré en su canto, porque la quena también es un instrumento de viento y quería acompañarles cantando y me salió ese tema así, inspirado de cómo cantan los pajaritos. La pregunta es, ¿tiene ahí en sus manos la quena en este momento? Sí, aquí tengo. ¿Puede adelantarnos ya un poquito del canto de un pájaro que estará? Claro, les puedo tocar un fragmentito. Adelante. César, ¿y qué se siente que transmite un pajarito cuando canta esto? Se siente como la naturaleza, el bosque, la selva, los ríos. Eso me transmite a mí esa experiencia. ¿Conoces el nombre del ave? No, porque me inspiré. Estaba en el río un día ahí meditando y empezaron a salir pájaros. Fue como el momento de salir los pájaros y salieron por todos lados. Empezaron a cantar, sí, un montón, sí, como que se unieron todos a cantar, y ahí me uní yo también, me colé. Bueno, qué lindo. Pues ya saben, amigos y amigas, pueden unirse ustedes a escuchar el primer tema que lanza nuestro invitado del día de hoy, César Bermeo, en Enta Gentín, que quiere decir Camino del Corazón. No se pierda esta oportunidad de apoyar al talento ecuatoriano. Muchísimas gracias a usted, César, por acompañarnos. Muchísimas gracias a ti. Fue un placer haber hablado contigo y espero que podamos seguir ahí conversando. Bueno, la próxima, ya sabe, siempre a la orden los medios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Muchísimas gracias. Encantado. Es momento de conocer a nuestra invitada. Bueno, amigos, tenemos noticias positivas para compartirles. Esta mañana vamos a hablar del proyecto Reactivación Verde, una propuesta de Fundación Circular e Ictium que busca que más emprendedores del sector privado inviertan en proyectos ambientales mediante deducciones tributarias. Hablamos de esta iniciativa junto a Jessica Benavides, directora de Comunicación y Sostenibilidad de la Fundación Circular. Buenos días, bienvenida. Muchísimas gracias, Darío, por la invitación. Para nosotros realmente es un placer poder presenciar este tipo de iniciativas, alentarlas y obviamente juntar a muchos más sectores para que nos apoyen en este tipo de propuestas que el país lo necesita. Bueno, es algo bastante nuevo en el sector ambiental, un paso firme que se dé. Por eso me gustaría que usted misma lo presente. ¿De qué se trata? ¿En qué consiste el proyecto Reactivación Verde? Bueno, Darío, el proyecto consiste en juntar diferentes voces de los sectores público, privado, sociedad civil y academia con el objetivo de plantear un inciso dentro de la propuesta de ley económica urgente que va a presentar el presidente electo en este mes de mayo en su planteamiento. Lo que buscamos es principalmente que nosotros podamos impulsar proyectos de protección ambiental desde la empresa privada a través de generarles incentivos tributarios. Nosotros estamos planteando un artículo que lo que busca es deducir hasta el 100% adicional para el cálculo de la base imponible del impuesto a la renta a los gastos de patrocinio realizados en favor de programas y proyectos básicamente de protección, conservación y regeneración ambiental, pero obviamente que estos deban estar calificados por entidades competentes que conozcan de la materia y que sepan cómo esto aporta al cuidado medioambiental que nuestro país lo necesita post pandemia. Sabemos que luego de la pandemia lo más importante y lo que nos hemos dado cuenta es que nuestro medio ambiente se ha visto afectado y esta es una manera de decirnos que necesita de trabajo colaborativo y de nuestro apoyo para empezar con pequeñas acciones, pero que realmente tengan un impacto importante. Ahora bien, ¿cómo un poco entender esta propuesta, hacerle entender a la sociedad ecuatoriana que lo que se buscaría es un beneficio al ambiente, a la naturaleza, que las empresas inviertan dinero y que su finalidad se vaya para ese sector en lugar de que sus impuestos pase al Estado ecuatoriano, un Estado que realmente sabemos que está atravesando por una crisis económica? Correcto lo que acabas de mencionar, Darío. Sabemos que el Estado por sí solo no va a lograr, no solo en estos temas de medio ambiente, sino a nivel general, cubrir toda la necesidad que tiene los diferentes sectores, la educación, el deporte. Y es necesario ahí que la empresa privada cubra un rol protagónico y aporte, pero de manera significativa y estratégica en cosas que realmente el país lo necesita. Es por ello que nosotros lo que buscamos a través de este impulso no es un proyecto nuevo realmente, es básicamente bajados de una propuesta que ya se aplicó tanto en el deporte como en la educación, recoger las mejores prácticas de esos proyectos y ver cómo las podemos aplicar en el sector medioambiental. En el año pasado se trabajó muy, muy fuerte. Sebastián Palacios, el actual ministro del deporte, impulsó un proyecto que tiene el mismo esquema. Lo que busca es que desde el deporte, toda la empresa privada que apalanque, que aporte a todo lo que tiene que ver los ejes estratégicos de la Secretaría del Deporte, pues de alguna manera también se vean beneficiados. Es decir, que desde el lado del Estado les generen estos incentivos tributarios para que cada vez la empresa privada sea más activa y aporte desde el otro lado con temas de entrenamiento, temas de apoyarles para que ellos nos representen en otros países, temas de patrocinio para que entrenen, entre otros insumos que les pueden generar a los deportistas. Entonces, nosotros lo que buscamos desde este proyecto es tener el mismo ejercicio, pero desde el lado ambiental. Todas las empresas que quieran trabajar en proyectos medioambientales de conservación, de preservación, de preservación y de regeneración, pues de alguna manera puedan tener también algún tipo de incentivo que les permita a ellos trabajar y obviamente tener este rédito para que de alguna manera la empresa privada también no sienta que solo está aportando desde ese lado, sino también tiene un beneficio. Hoy por hoy hemos visto que la empresa privada ha parado en muchos de los proyectos, no solo en temas medioambientales, sino también de contribución a la sociedad, justamente porque se ha visto afectada por la pandemia. Es momento de generarle reactivación, es momento de trabajar de la mano, pero de alguna manera también es importante devolver esto tanto a la sociedad de la que se sirve como al medio ambiente, que son los recursos que les permite a ellos generar sus productos y servicios. Bueno, este es un tema que realmente, como usted lo señala, no es algo nuevo. El Ministerio del Deporte, la Secretaría del Deporte ya lo ha intentado hacer. En el caso de la cultura sucedió lo mismo, si mal no estoy, con el ministro anterior, Juan Fernando Velasco, también se buscaron incentivos tributarios para aquellas empresas que auspicien actividades culturales. Sin embargo, es aún muy nuevo para la sociedad y no ha podido generar ese paso en el caso cultural. Esperemos que en esta ocasión sea diferente con el tema ambiental. Pero ustedes como Fundación y Fundación Circular y también Iction, no sé si han generado ya esos encuentros con las nuevas autoridades que estarán al frente del país desde el 24 de mayo. Hemos tenido acercamientos, por ejemplo, Sebastián Palacios es uno de nuestros aliados, venimos trabajando en este tema ya un par de semanas y él está trabajando de nuestra mano para poder sacar adelante este proyecto. Tuvimos el lanzamiento el jueves 29 de abril y estuvieron algunas personas muy, muy reconocidas y profesionales muy destacados en el sector medioambiental. Todavía no hemos hecho el acercamiento, pero esa es nuestra aspiración. Todo el equipo que lidera este tema espera llevar esta propuesta para que sea considerada tanto desde el lado de la nueva presidencia como de la asamblea que impulsen este tipo de incentivos, porque hay que trabajar de la mano. Como te decía, es una tendencia a nivel mundial. El tema colaborativo hoy por hoy es el único camino que permite que los problemas que estamos viviendo pues tengan algún tipo de solución. Entonces, esperamos poder trabajar de la mano de tanto de la asamblea como del nuevo presidente electo. ¿Y la propuesta que ustedes manejan está abierta para pequeñas empresas en adelante o también se abre el abanico para las MIPYMES, si es que también pueden generar algún tipo de impacto ambiental ahí? Mira, mucho de lo que se consume dentro del país es generado por las pymes. Y hoy por hoy son un sector que se ha visto muy afectado. En algunos casos han cerrado y en otros casos están tratando de luchar por mantenerse. Para nosotros, este tipo de proyectos lo que buscan no solo es enfocarse en las grandes empresas, sino también en las pymes y en los emprendimientos. ¿Por qué? Porque, como te digo, estos son muchos de los negocios que hoy por hoy sostienen no solo el consumo de la ciudad, sino que de alguna manera generan empleo y tienen mucho más claro este tipo de proyectos que van en línea con la sostenibilidad. Entonces, creemos que hay que trabajar de la mano, no solo, y por eso es que la invitación a todos los sectores, no solo con las grandes empresas, no solo desde el lado del sector público, hay que trabajar de manera colaborativa. La academia también aquí tiene un rol muy importante, la sociedad civil tiene un rol importante, por eso también desde la Fundación trabajar, porque nosotros desarrollamos muchos proyectos que van en línea con la sociedad de la que nos estamos sirviendo todos. Entonces, es importante también devolverle y reconocer que es necesario empezar a juntarnos para poder lograr este tipo de objetivos. Muy bien, amigos, ahí lo tienen, las palabras de declaraciones de nuestra invitada Jessica Benavides. Ella es directora de Comunicación y Sostenibilidad de la Fundación Circular, y estamos hablando en esta mañana sobre el proyecto Reactivación Verde, una propuesta que busca que empresas del sector privado inviertan en proyectos ambientales mediante deducciones tributarias. Ahora, en proyecciones, directora, en caso de que esta propuesta tenga luz verde en el ámbito de las autoridades que lo permitan, para hablar de algún tipo de impacto ambiental, ¿cuál sería como el número mínimo de empresas que se sumen a esta iniciativa o el monto mínimo en cuanto a inversión en el cuidado del medio ambiente que debería tener este proyecto? Mira, Mario, yo creo que eso va a ser un trabajo que hay que realizarlo en conjunto una vez que se establezca el Ministerio de Finanzas, una vez que el proyecto ya haya avanzado esta primera etapa. Hoy por hoy tenemos tres mesas de trabajo, una mesa que se enfoca principalmente en la parte de generar este artículo que vaya con todo lo que tiene que ver en el tema legal, que de nuestro lado lo está liderando Agustina Costa, de socio de Paz Horowitz Abogados. Tenemos una mesa técnica que la está liderando Carolina Zurita, una experta en temas medioambientales y docente académica también, y desde el lado de la mesa de comunicación y relaciones públicas que estoy trabajando directamente yo. ¿Cuál es el objetivo de tener estas tres mesas? Pues ir involucrando a los diferentes sectores, ir viendo qué es lo que necesitamos para que el proyecto tenga el éxito que esperamos, no solo enfocado en el tema medioambiental, quiero ser bastante enfática en ese tema, sino también en todo lo que alrededor del medio ambiente está. A veces en temas de sostenibilidad pensamos que solo es un tema medioambiental y no solo se queda en este ámbito, sino que también tiene un impacto económico, que es lo que te comentaba, el tema de reactivación de las pymes, de los emprendimientos, que obviamente se va a ver beneficiado porque ya va a poder generar otro tipo de espacios. Y también desde el lado social, ¿no? Es necesario generar empleo. Nosotros tenemos una tasa importante de desempleo, de empleo informal incluso, y es importante ir trabajando desde esa línea. La invitación es más bien a todos quienes trabajan alrededor de temas medioambientales, temas sociales, a quienes estén interesados en el tema de sostenibilidad. Hoy por hoy tenemos un consumidor que los llamamos 2.0, un consumidor que ya revisa este tipo de análisis para tomar su decisión de compra, y es necesario trabajar hacia ese tema. Las tendencias mundiales nos piden que revisemos esto, que antes de producir pensemos en el diseño de los productos, qué va a pasar cuando un producto termine su vida útil, ¿no? ¿Cómo lo vamos a volver a insertar a la cadena productiva y demás? Entonces, es necesario que pensemos desde esa línea, que el tema medioambiental es una arista, pero al lado de esto está también la parte social y la parte económica, que tiene un impacto importante dentro de este proyecto. Creemos que esto va a ayudar a generar empleo, justamente porque cada vez necesitamos más expertos en temas medioambientales, más expertos en temas sociales, más expertos en temas que vayan en línea con la sostenibilidad, y obviamente eso va a ser un punto muy fuerte del proyecto que queremos nosotros impulsar. Directora, ¿y existen casos, no sé, a nivel de la región o a nivel internacional, donde existan proyectos similares y que se pueda observar de que realmente se convierte esto en un ganar-ganar para la empresa, así como también para el medio ambiente y la sociedad? Por supuesto, como te decía, estos ejercicios no son un invento de acá del país. Colombia ya lo ha realizado a nivel regional, si queremos hablar a nivel europeo, pues esto en Reino Unido, por ejemplo, ya se aplica desde hace muchos años y ha tenido un éxito bastante importante. Y de esas buenas prácticas de recoger todas estas experiencias, nosotros hemos hecho la propuesta aquí en el país. Tampoco es nuevo, ya se ha aplicado en dos ámbitos que tú bien lo mencionas, el deporte y la educación, y creemos que es necesario llevarlo a otro sector, que es el medio ambiente. Entonces, no son temas que vamos recién a descubrir cómo funcionan, sino más bien recogiendo las mejores prácticas, la estamos llevando a cabo acá. Y directora, ahora, en caso de que no se dé la apertura en el proyecto económico urgente, ¿cuál sería el plan B? ¿Cuál sería la segunda puerta a tocar? El Ministerio de Ambiente, ¿no? Creo que el quien debería trabajar sobre estos temas, obviamente por el aliado natural de nosotros debería ser el Ministerio de Medio Ambiente. Lastimosamente, estos últimos tiempos hemos tenido alrededor de 5 ministros, y bueno, no solo en este sector, sino en otros sectores, pero creo que esa estabilidad política nos va a permitir a nosotros de alguna manera ya tener resultados dentro de lo que queremos. De todas maneras, la voluntad política, la política pública hace que esto de alguna manera se vea cristalizado. Sin embargo, la lucha no se queda ahí. Nosotros hemos venido trabajando en estos temas relativamente aliados de otros sectores, no solo el sector público. Nos hemos aliado del sector privado y hemos logrado establecer algunas cosas. De hecho, esta semana se avanzó con la aprobación del proyecto de ley de economía circular inclusiva, en donde nosotros recogimos en un estudio que lo llamamos IENEC los insumos para la elaboración de esta normativa. ¿A través de qué? De recoger las voces de los diferentes sectores, para que de alguna manera cuando esto se implemente tengamos la voz de todos, tengamos cuáles son las consideraciones y no sea un proyecto que de alguna manera unilateralmente se establece y se ejecuta y no se considera cuáles son las visiones de otros sectores. Entonces creemos que esa es la manera de trabajar y, como te digo, si es que no logramos hacerlo desde la presidencia en esta en la propuesta de ley económica urgente, pues vamos a seguir tocando puertas. Probablemente la segunda va a ser del Ministerio de Ambiente, y si no, buscaremos llevarlo a la Asamblea de alguna manera. Es necesario que todos como sociedad civil nos unamos para este proyecto. Como te decía, hay un solo planeta, no tenemos un planeta B, entonces hay que trabajar hacia allá en conjunto. Perfecto, amigos, ahí está el proyecto Reactivación Verde, el tema que lo hemos tratado esta mañana junto a Jessica Benavides, directora de Comunicación y Sostenibilidad de Fundación Circular. Ellos, en conjunto con Iction, son quienes están impulsando este proyecto. Queremos agradecerle por su participación y le deseamos el mejor de los éxitos. Esperemos que a partir de mayo y junio realmente se pueda incluir esta propuesta dentro del proyecto económico urgente. Muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a ti, Darío, por invitarnos a este espacio. Le invitaría también a la gente a seguirnos en nuestras redes sociales para que vean el avance del proyecto y también a ser protagonistas de estos cambios, ¿no? A veces se piensa que todo tiene que generarse desde otras entidades y nosotros como seres humanos, desde nuestros hogares, desde nuestra opinión pública, desde nuestro trabajo en diferentes medios, podemos trabajar también para impulsar este tipo de proyectos. Así que invitarlos a todos desde su círculo de influencia a apoyarnos en este proyecto que de alguna manera nos beneficia a todos. Muchísimas gracias por esta mañana. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Desde las Islas Encantadas, Galápagos, llega la Galería Nacional Virtual de Música Ecuatoriana cantando a la esperanza y la vida. El artista Tyrone Mesa, joven cantautor ecuatoriano que plasma sus canciones inspirado en la belleza natural y la mixtura de la gente que habita en ellas. Tyrone Mesa, conocido en el mundo artístico como TJ, espera que usted este martes 18 de mayo a las 7 de la noche dé un clic en las redes sociales y Radio 100.9 de Cultura FM de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión y disfrute de sus composiciones que cantan a la vida y la esperanza. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Es momento de conocer a nuestra invitada. Bien, buenos días amigos oyentes del espacio informativo Zona Cultura de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Continuamos con ustedes acá en este segmento de opinión y de entrevistas y vamos a hablar ya junto a nuestra invitada de esta mañana. Les vamos a contar el perfil, la semblanza de Mónica Velasco, que nos va a contar un interesante espacio que ellos lo dirigen, es Gegal Danza Teatro, desde 1971 hasta la actualidad. Vamos a conversar entonces de este aniversario que ellos cumplen, lo que es 50 años exactos de vida artística. Hemos compartido varias actividades a lo largo de los años de forma presencial como lo teníamos antes y ahora a través de estos medios virtuales nos conectamos con la maestra Mónica para disfrutar, compartir más de las actividades que ellos nos presentan y decimos disfrutar porque al final de esta entrevista les vamos a contar de un canal de YouTube y unos videos que ellos nos están presentando, siempre importante, ¿no? Con lo que es el concepto de radio teatro. Esos son los temas que vamos a tratar, les ponemos nada más como un contexto a ustedes, amigos, amigas, saludándoles a quienes están en la 100.9 en nuestra radio Cultura FM, en los 940M y en nuestras dos páginas web, donde usted puede conectarse y escucharnos en cualquier parte del mundo. Gegal Juventud Ecuatoriana Grupo de Arte, el 29 de mayo de 2021 cumplirá su medio siglo de vida artística, manteniendo su objetivo de fortalecer la identidad ecuatoriana, demostrando la riqueza pluricultural, multiétnica y ancestral de nuestro Ecuador. A través de la investigación, puesta en escena y socialización de obras y proyectos culturales, ellos han trabajado siempre en lo que es el ámbito de las artes escénicas. En medio de la pandemia se han ido agrupando y alternando con esta, han presentado diferentes alternativas, por supuesto, como decimos, bajo la dirección de nuestra invitada de esta mañana, Mónica Velasco. Mónica, le queremos agradecer a usted, maestra, por estos minutos que va a compartir con nosotros y empecemos por ahí, por lo que más destacamos acá, ¿no? El 50 aniversario de Gegal, ¿cómo lo disfrutan, cómo lo celebran ustedes, cómo ha sido ese trabajo de tantos años? Mónica, buenos días y bienvenida a Zona Cultura. Buenos días. Siempre el agradecimiento para estos espacios que nos posibilitan mostrar qué estamos haciendo en este ámbito cultural, visibilizarnos, decir a nuestro público, todavía estamos vigentes a pesar de la pandemia. Muchísimas gracias el espacio. Saludar al público radio oyente y a todos en general. Bueno, a pesar de esta pandemia, a pesar de este confinamiento, pues no nos hemos detenido. Más bien nos ha servido para reinventar cosas, para darnos la mano con la tecnología que obviamente ya la veníamos haciendo desde un tiempo atrás, con trabajos que nos han permitido darnos la mano con la tecnología y pues en este tiempo muchísimo más. De tal forma que para nosotros es muy grato llegar a este 50 aniversario, no de la forma como lo queríamos hacer, claro, presencialmente, pero sí, o sea, a través de estos medios, decir, bueno, aquí estamos presentes, aquí está nuestro trabajo, seguimos haciendo arte, seguimos haciendo cultura. Claro, desde el año anterior venimos trabajando en forma virtual, veníamos preparando en realidad varios trabajos que pensábamos hacerlos presenciales, que sin embargo nos ha detenido la pandemia, las restricciones, pero que quiera Dios que en un futuro próximo ya podamos tener este mismo trabajo en los escenarios. Claro, nosotros estamos y para ir compartiendo las actividades que ustedes la han planteado como alternativa que decíamos en 2020 y en este 2021 que continúa esta pandemia, por supuesto. Hablemos primero del trabajo que decimos y usted ya nos está ampliando la idea de lo que es Gegal, lo que ustedes han hecho a lo largo de los años. Nosotros observamos en el boletín que nos entregaban ustedes amablemente esa fotografía en blanco y negro, por supuesto, maestra. Si usted nos puede destacar y contarle al público quiénes constan en esa fotografía histórica, ¿no? De cuando ustedes empezaron primero a pillar sus actividades con Gegal Danza Teatro. Bueno, esta es una coreografía a la que nosotros la habíamos denominado La Cosecha. En la misma consta Pablo Mejía, que es uno de los fundadores del Gegal. Está Amanda Pavón, está José Luis Rodríguez, coincidentemente con el nombre del Puma, ¿no? Entonces, es una parte del elenco que había sido fotografiado en una de las presentaciones que nosotros solíamos hacer juntamente con el municipio de Quito. Ellos tenían un programa que lo denominaban Arte y Municipio Trabajando por el Arte y la Cultura. Pueblo y Municipio Trabajando por el Arte y la Cultura. ¿Ya? Es un programa que llegaba muy ambicioso porque llegaba a todos los barrios, a todos los rincones de Quito, a las parroquias e incluso fuera de la provincia. Eran caravanas muy amplias en que estaba danza, teatro, música, con varios artistas, ¿no? Muy connotados, conjuntos musicales como Pueblo Nuevo, Hatari, en fin, numerosos, ¿no? Era una caravana realmente numerosa y vistosa que tuvo su apogeo y que, bueno, al cambio de las administraciones, usted sabe, se toman otras decisiones y realmente el proyecto muy lamentablemente murió. Por supuesto, nosotros compartíamos también actividades cuando, como usted decía, y era la idea que tenían planteado también, seguramente, y usted nos está contando esto, Mónica, de hacerlo de forma presencial esta celebración, y mucho más en este aniversario número 50. Ustedes compartieron actividades también en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, siempre recibidos con un fraternal abrazo por las autoridades, por las personas que trabajamos ahí. ¿Cómo recuerda, qué recuerda usted de esa experiencia, Mónica? Sí, realmente, bueno, Casa de la Cultura sí, siempre nos abrió las puertas, incluso nos había hecho una condecoración en Domingos de Casa Abierta. Es decir, sí hemos tenido el apoyo de Casa de la Cultura y totalmente agradecidos por eso. Para nosotros, pues, antes de emprender, por ejemplo, el último viaje que fuimos a Venezuela en representación del Ecuador, justamente ahí habíamos hecho una despedida muy linda, muy grande, en el Teatro Ágora de la Casa de la Cultura. Ahí hemos presentado una de las leyendas más lindas, más iconitas de nuestro grupo, que es la María Angula, en el que fue tan expectante que mucho público se quedó fuera, no pudieron acceder ya. Un total. Entonces, siempre hemos estado trabajando de la mano con Casa de la Cultura, con el municipio de Quito, teniendo estos apoyos, ¿no? Que son fundamentales para nosotros para poder visibilizar el trabajo que venimos haciendo ya durante estos 50 años. Por supuesto. Y les decíamos, amigos, que entonces GEGAL Danza Teatro se pusieron como meta esto también de innovar, de aplicar alternativas por el confinamiento, por la pandemia, por las restricciones que tenemos y que vivimos y continuamos en este 2020 que decíamos. ¿Cómo hicieron ellos entonces? Aquí les contamos que ellos se trasladaron a medios digitales y durante el 2020 realizaron su aniversario con la transmisión de material de archivos históricos, propuestas grabadas en videodanza, grabadas tanto en años anteriores como en el propio 2020. ¿Cómo fueron estos espacios? ¿Cómo lo hicieron ustedes? ¿Y cuál fue la respuesta del público que usted nos pueda contar, Mónica? Sí, bueno, fue totalmente atópico, ¿no es cierto? Entonces, una nueva experiencia para todos. El hecho de compartir las enseñanzas y los aprendizajes desde este medio, que siempre cuesta, ¿no? Es bastante complicado dirigir una coreografía desde este ámbito, pero sin embargo, hemos buscado las fórmulas más idóneas para que esto sea posible. Pudimos incluso crear alguna coreografía a través de este medio y fue bastante, bastante aplaudido. Ahí tenemos los reportajes, tenemos las visibilizaciones que se hicieron a través de nuestros canales digitales y pues con mucha satisfacción, un gran apoyo del público, en mirar estas nuevas alternativas, estas nuevas formas. Entonces, para nosotros es una experiencia muy rica también saber que no podemos abrazarnos con nuestro público, pero que ese like, ese me gusta está presente y que ese es el aplauso que no podemos recibirlo en vivo, pero que está ahí presente. Por supuesto. Queremos recordarles, amigos o amigas, a quienes están conectados la mañana de este día jueves, que estamos hoy exactamente en este 13 de mayo del año 2021. Les recordamos que estamos acompañados de la maestra Mónica Velasco, directora, maestra, dramaturga, coreógrafa, gestora cultural de GEGAL Danza Teatro desde 1971 hasta la actualidad. Hay que destacar además que la maestra es miembro de nuestra institución de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión y presidenta actual del CIOF de Ecuador desde el año 2019. Continuamos con usted, maestra, y vamos a hablar, decíamos, en esta segunda parte de la entrevista, de la actualidad de ustedes y de esta propuesta interesante del radioteatro La Mano Negra. Fue estrenado el pasado 24 de abril, seguramente varios de los amigos que están conectados ya la han disfrutado, y para quienes no, les contamos que ellos siguen presentando semana a semana estos videos a través del canal de YouTube. El radioteatro fue grabado a través de las plataformas virtuales y está basado en la leyenda popular, decíamos, de la mano negra. Contémosle más sobre esta idea interesante de ustedes, Mónica, por favor. Sí, bueno, esta es una leyenda que realmente la pensábamos realizar en forma presencial. Ya los chicos estaban preparados, todos estábamos preparados, listos para ir a presencial. Como se dan las restricciones y bueno, pensamos que el trabajo ya realizado, que estaba listo para ir a presencial, no podía quedarse pues sin mostrar de alguna manera. Entonces decidimos que podría trasladarse a Radio Teatro con el apoyo de los compañeros de Alter Ego, que son quienes manejan toda nuestra imagen, todo lo digital, y con el asesoramiento de ellos, más la dirección de José Alvear, nos hemos podido trasladar a esta nueva para nosotros, ¿no?, innovadora forma de hacer la leyenda a través del radioteatro. Nos ha parecido tan lindo, tan hermoso, una experiencia totalmente nueva. Todos estamos felices de lo que se ha logrado a través de este medio y también hemos recibido pues muchísimas felicitaciones, muchos halagos, en el sentido de que se revivió algo de lo que fueron las radionovelas, en los que se juega muchísimo con la imaginación, unas nuevas vivencias, ¿no? Entonces, para nosotros ha sido muy halagador. No hemos podido estar en presencial, pero a través de este medio tenemos muchísimos halagos, muchísimas referencias de gente que vivió las radionovelas y que ahora lo revive a través del Hegal en esta nueva plataforma, ya, con la promesa de que en cuanto podamos esta leyenda estará en las tablas, en presencial. Por supuesto. Esta historia es ambientada, Mónica, usted nos va a ampliar más de esta idea, en nuestro Quito de finales de 1700, refleja el pensamiento, la forma, vida de la sociedad quiteña que teníamos en esa época. ¿Qué podemos contarle al público, a quienes todavía no se han conectado con la historia de cómo se vivía en esa época, de lo que ustedes nos plantean con este radioteatro? Para nosotros todo trabajo que lo iniciamos es previa investigación. Entonces, para nosotros revivir esta leyenda fue trasladarnos a esa época, investigar vestuario, investigar costumbres, cómo eran las tradiciones, cómo era la forma de los vecinos, de la gente de aquel tiempo. Y esto, bueno, como les decía inicialmente, estaba considerado para hacerlo en el escenario. Y luego nos tocó hacer la narración de acuerdo a todo lo que se había ya previamente investigado. Entonces, es revivir que en aquella época no había luz, que en aquella época eran las carretas jaladas por caballos, el vestuario de aquel tiempo. Entonces, es revivir una cosa muy linda y que lo hacemos a través de la narración y la imaginación del público. Estos espacios, como decíamos, Mónica, ustedes nos presentan cada día sábado a partir de las 20:30. Ustedes estrenan dos escenas nuevas y el público puede disfrutarlo a través del canal de YouTube Hegal Danza Teatro. Invitémosle entonces al público a que compartan estas actividades, a que se sumen a esta experiencia y, por supuesto, lo que ustedes nos decían, nos recomendamos usar audífonos y cerrar los ojos para así disfrutar de lo que es esta historia, trasladarnos virtualmente y con nuestra mente, con nuestro pensamiento, Mónica. Sí, realmente leemos ido dando un tonito que va subiendo, ¿no? Es decir, el tono del suspenso, del misterio, que los cinco primeros capítulos, nos hablan justamente de esas vivencias del Quito, de cómo eran los festejos que se hacían, a dónde acudía la sociedad quiteña de aquel tiempo, cómo era la sociedad de aquel tiempo. Y próximamente, ya este siguiente sábado, pasado mañana para ser exactos, empieza a sentirse el suspenso, ¿sí? Empieza a aparecer aquello que nos llena de emoción, de expectativa, cuando ya empiezan a aparecer personajes misteriosos, llenos de intriga, de misterio, que nos llevan con la imaginación a cosas muy, muy terroríficas también. Por supuesto. Esa es la invitación, amigos. Les hemos contado esta actividad cultural interesante, importante, que nos presenta nuestra querida agrupación de Hegal Danza Teatro. Ellos están cumpliendo, como les decíamos, su aniversario número 50 desde 1971 hasta este 2021. Este espacio que, como decía nuestra invitada Mónica, se lo hubiese querido celebrar de forma diferente, de forma presencial, con varias actividades, pero estamos acá, en el mundo virtual, y también es importante continuar con estos espacios. Y surgen estas ideas como esta interesante interesante canal de YouTube, como este interesante radioteatro, como esta historia de la mano negra aplicada a lo que fue el Quito de 1700, y que ustedes pueden compartir más, como decía el lema también de ellos, expresión viva de identidad. Mónica, le dejamos nada más para su despedida y reiterar desde acá, desde la Casa de la Cultura Ecuatoriana y sus radios, la felicitación para ustedes por este nuevo aniversario. Agradecer infinitamente el espacio nuevamente. En realidad a veces hay muy pocos espacios para hablar de cultura, para hablar de identidad, y cuando tenemos estas oportunidades, pues qué grato. Muchísimas gracias a Casa de la Cultura, que siempre nos da apertura estas puertas y podemos a través de ellas y visibilizarnos. Entonces, muchísimas gracias. Gracias a usted, le decimos maestra, y reiteramos, amigos, de esa invitación, no se lo pierdan. Cada sábado, ahora que estamos en confinamiento en casa, todos podemos conectarnos a través de nuestras computadoras, nuestros teléfonos móviles, al canal de YouTube Hegal Danza Teatro. Ellos nos presentan dos escenas nuevas y podemos disfrutarlos. Podemos disfrutar en este caso de este radioteatro de La Mano Negra. Hoy hemos hablado del aniversario 50 de Hegal Danza Teatro junto a la maestra que ha compartido estos minutos de acá, dramaturga, coreógrafa, gestora cultural, directora de Hegal Danza Teatro desde 1971, Mónica Velasco. Mónica, le deseamos lo mejor para sus actividades de este día. Un abrazo, que pase muy bien, muchas gracias. Gracias a usted, Alex. Gracias a ustedes, amigos y amigas, por habernos acompañado. Como siempre, nuestro agradecimiento, y les invitamos a que siempre se den un paso por las redes sociales de la Casa de la Cultura y de estas radios, además de permanecer en compañía de los 100.9 de Cultura FM y 940 AM. 90 minutos de información llegan a su fin en Zona Cultura, emisión 87. Les esperamos el día de mañana con los brazos abiertos. Muchas gracias. Muchas gracias, amigos y amigas, por su grata compañía aquí en los medios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Compartimos este espacio informativo diariamente con ustedes en 100.9 Cultura FM y 940 AM. Les enviamos los mejores deseos para esta jornada. Los esperamos mañana aquí en una nueva edición de Zona Cultura. Aquí culmina Zona Cultura. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Nuestra cita es de lunes a viernes a las 7 horas. Zona Cultura.